sabor para mi gente. Ritmo caliente, ritmo caliente con sabor para mi gente. Ahora vamos a ver cómo van a mover toda la fibra, su culito para abajo, su culito para abajo, despacito ahí. Toda la fibra, su culito para abajo, su culito para abajo, despacito ahí. Como van a morir.